noche me acuesto después de mi oración, esperando un sueño que me des mi Señor. Soñar algo hermoso, soñar a mi Jesús, porque quiero verlo y decirle que le amo de corazón. Soñar donde me abraces y me des tu protección, para sentirme seguro estando junto a ti. Quiero soñar que te digo que nunca te vayas de mí, que ya pude encontrarte y no quiero estar sin ti. Salvador de mi vida, poderoso Señor, que tu nombre sea siempre glorificado, mi Dios. A tus pies yo me postro porque eres mi Dios, y ante ti mis rodillas dobladas están. Para darte la gloria, para darte mi amor, tú eres mi bendición, eres mi sanador. Siempre estaré contigo toda la eternidad, adorando a Jehová desde mi corazón. Sueños que son hermosos que a veces tú me das. Gracias mi Jesucristo, a mi lado tú estás. Y me des tu protección, para sentirme seguro estando junto a ti. Quiero soñar, quiero soñar que te digo que nunca te vayas de mí, que ya pude encontrarte y no quiero estar sin ti. Están para darte la gloria, para darte mi amor. Tú eres mi bendición, eres mi sanador. Siempre estaré contigo toda la eternidad, adorando a Jehová desde mi corazón. Sueños que son hermosos que a veces tú me das. Gracias mi Jesucristo, a mi lado tú estás.